vecinos y vecinas de... Se están despertando, que están laburando, que están... De acá al ladito, de Barracas. De Barracas. De Barracas. Bueno, y también saludamos con alegría a nuestro flamante nuevo columnista. Aplausos. El señor Guido Carlana con nosotros. Buen día, Guido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día para todos. Buen día, bueno, Guido. Buenos días, Guido. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, un gusto para mí también. Tenemos ¿Qué nos vas a traer hoy, Guido? Re malas noticias, porque Guido... ¿No, Guido? Sí, bueno, quería comentar un poco... Hay un análisis como para salir del de esto, estamos corriendo todos los días tras las noticias, y bueno, poder pensar un poco y hablar sobre esto que nos plantea el gobierno de Cambiemos, ¿no? Esta idea de el plan de para modernizar el Estado y poner un poco en cuestionamiento esto. ¿Les suena? Plan de modernización del Estado. Pensamos que traías buenas noticias, pero si ibas a hablar sobre el macrismo y sobre el gobierno nacional, era difícil. A mí se me vienen un montón de cosas a la cabeza con modernización del Estado, un montón. Cosas muy nefastas también. Y sí, en principio no muy buenos recuerdos. La idea de modernizar el Estado no es algo nuevo, es algo, digamos, que se planteó en un primer momento en el gobierno de la Alianza, en el 2001, un plan de modernización bastante parecido a este, por más que al gobierno de Cambiemos no le gusta que se lo relacione con la Alianza, bastante parecido, que bueno, bajo esta idea de transparencia y de luchar contra la corrupción, digitalizaba muchos de los trámites que se hacían, incorporaba la tecnología a los usos diarios del gobierno. Y bueno, este es un plan que continuó con el gobierno de Duhalde, después con el de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y finalizó en el año 2014. La verdad es que cuando comparamos estos planes con el que hoy está lanzando el gobierno de Macri, se parecen bastante. Se parecen en los objetivos y en las herramientas que utilizaban. Pero bueno, digamos, está también nosotros pensar esta etiqueta, digamos, qué envase es el que nos está vendiendo, ¿no? La idea de modernizar el Estado, cuál es el envase que detrás y cuáles son las cosas que detrás de eso están. Recientemente los sindicatos, digamos, hicieron públicos cuáles eran las intenciones del gobierno que se están filtrando a través de las mesas de negociación que tienen. Y bueno, esta modernización lleva tres patas. Lleva por un lado la idea de jubilar a todos, a 12.000 empleados antes del fin de año. La idea de ofrecer retiros voluntarios, ofrecer, esto es barra intimar a las personas a que se retiren voluntariamente del Estado por determinada cantidad de plata. Y después a realizar la dotación óptima de personal. ¿Qué es esto de dotación óptima de personal que estuvo dando vueltas en los medios en los últimos días? Bueno, básicamente consultoras privadas que se hacen cargo de decir en determinada área del Estado si la gente sobra o la gente falta. ¿Sí? Así en estos términos. Que seguramente, me imagino, va a ser casi siempre va a ser que sobra. Y sí, lo que están a priori planteando es el Ministerio de Modernización. Y esto no es para alterar ni para anticiparnos negativamente a nada, pero es que están sobrando 100.000 trabajadores en el Estado Nacional. Por lo que esta idea de modernización del Estado nos avecina nuevos despidos hacia fin de año. Están queriendo sembrar el miedo, denuncian los sindicatos entre los trabajadores, y están queriendo, bueno, disciplinar para de aquí en adelante... gobernar de otra manera hacia el interior del Estado. O sea, básicamente están ahorrando guita con el trabajo de cientos y miles de personas. Sí, yo plantearía lo plantearía como pregunta esto. Digo, ¿están ahorrando dinero cuando en verdad contratan consultoras privadas para que realicen estos estudios y que realicen y que definan en cada sector, porque en verdad estas consultoras privadas cobran y facturan mucha plata? Entonces, en verdad tiene que ver con una cuestión de de ahorro económico o tiene que ver con una cuestión de disciplinamiento, de hacia el interior del Estado sembrar el miedo y bueno, pensar, digamos, en el futuro plazo una reforma del Estado integral, no solo desde la modernización, sino también desde todos los aspectos que le incumbe, ¿no? Sí, estaba pensando, de hecho, una respuesta que te daría el PRO a lo que decís, que está buena pensarla para justamente combatirla. Claro. El PRO seguramente te diría como que ese gasto de las empresas, de las consultoras que vienen, es una inversión a futuro. Obvio, siempre digo. Claro. Que es un chamullo, ¿no? Lo sabemos. Sí, pero... sí. Bueno, ahí es interesante lo que están denunciando algunas comisiones de trabajadores. ¿Qué es lo que sucede? Hoy hay programas sociales, programas de salud que han sido totalmente paralizados. Por decir un ejemplo, el programa de Conectar Igualdad, hoy tiene, o el programa de coros y orquestas, por ejemplo, hay trabajadores que estaban ocupados tanto a la reparación de instrumentos como a la reparación de netbooks, como al diseño de nuevos programas, que hoy, lamentablemente, están casi sin tareas, que es lo que denuncian, frente al vaciamiento y el cierre de programas. Entonces, estas personas quedan al borde de que sean cesanteadas. Entonces, por supuesto que el gobierno va a tener un ahorro a partir de que los despide, pero un ahorro y un achicamiento del gasto en lo que nosotros decimos que en verdad es una inversión. Cuando uno está gastando dinero en un hospital, gastando dinero en un programa educativo, gastando dinero en un programa de recreación, nosotros pensamos que es una inversión, pero bueno, el gobierno no lo ve así, no lo ve como un achicamiento del gasto. Entonces ahí se plantea una disyuntiva de cuál es el Estado, cuál es el modelo de Estado que nosotros pensamos y cuál es el modelo de Estado que ellos ven. A ver, hola, ¿qué tal, compañero? Hola. Y estaba mientras te escuchaba y escuchaba a mi compañero Daniel. Piensan en achicar los gastos de nuestro Estado. Cuando los señores diputados, senadores, se aumentan, porque he leído que sí se han aumentado la dieta, lo que cobran, ahí no piensan en achicar el gasto del Estado, porque tengo entendido que en el año 1800, no me acuerdo y cuánto, se sigue llamando Honorable Senado o Congreso de la Nación, porque en aquellos años los senadores, los diputados, estaban ad honorem, o sea, no cobraban. Entonces mi pregunta es, si ellos siguen estando representándonos a todos nosotros, los ciudadanos, y cobran cifras exorbitantes, ¿en eso no habría que achicar el Estado, querido compañero? Bueno, una pregunta muy interesante que estaría bueno se los planteemos. Recordemos que esto que vos decís es así, las dietas de los diputados son muy grandes, no solamente ellos cobran un sueldo, sino que además los cobran sus asesores, tienen sí. gastos cubiertos de comida, transporte que vos y yo pagamos, ellos los tienen Exacto. totalmente cubiertos, y la realidad es que cuando se plantea un ajuste, se plantea hacia los que menos tienen, no hacia Siempre. Ellos ni hacia sus amigos. Obvio. Entonces, bueno, sería muy interesante cuando tengan la posibilidad de hacer una entrevista, ¿no? Plantearlo, porque Ajá. si las papas están calientes como plantean ellos, bueno, ¿por qué tenemos que ser nosotros quien las paguemos, no? Obviamente, ellos tendrían que predicar con el ejemplo. Sí, algo en la cultura política argentina que no es muy frecuente. No, ya lo sé, compañero. Entonces se podría resumir que además de no traer ninguna novedad, porque la modernización del Estado ya se viene llevando a cabo por lo menos hasta el 2014, como vos decías, además de eso vienen con una impronta bastante privatista, si se quiere, o dándole prioridad al sector privado y en detrimento de lo público. Sí, digamos, una etiqueta para un viejo envase, así lo resumiría yo, para una nueva reforma del Estado, que es la privatización, que es el achicamiento y que es nuevamente el despido de miles de trabajadores y trabajadoras. Bueno, la verdad que si te vamos a llamar y nos vas a traer este tipo de noticias, querido Guido. Prometo para la semana que viene algo un poquito más esperanzador. Te desafiamos a buscar noticias esperanzadoras en el marco del Estado Nacional actual. Claro, no depende de vos. Va a costar, pero bueno, las vamos a conseguir. Bueno, gracias por esta charla. ¿Vos querías cerrar alguna otra idea más? ¿O? No, con esto está bien. Perfecto. Y nada, está bastante piola que desde acá, desde Barracas y para todos los vecinos y los oyentes que estamos escuchando, nos anticipemos y estemos al tanto de lo que pasa en el ámbito nacional. Bárbaro. Que te agradecemos tu columna del día de hoy y seguramente te esperamos en otras instancias. Desde ya. Bueno, muchas gracias por el espacio. Adiós, Guido. Fue un gusto tenerte con nosotros. Nuestro querido compañero Guido Carlana dándonos la posta del Estado macrista. Bueno, y son 10-0.